Hoy es viernes y quiero darte la bienvenida a este tercer día de esta cuarta semana de entrenamiento, un entrenamiento de la gestión del estrés y del bienestar emocional. Un entrenamiento sencillo en el cual usamos técnicas milenarias para ir gobernando en nuestro interior, para ir aprendiendo a gestionar el estrés y el malestar emocional. No. Este entrenamiento no va a eliminar de forma total y absoluta tu estrés, pero sí te va a dar herramientas para reducirlo de una forma notoria. Por lo tanto, creo que va a serte y te está siendo útil. No te focalices en tener éxito, simplemente focalízate en practicar. Practicar durante esta semana básicamente dos focos, dos temas fundamentales. El primero es higiene sentimental. Igual que nos duchamos cada día o nos lavamos los dientes, tenemos que tener unas estrategias para poder expulsar de nuestro interior las emociones y los sentimientos que han quedado indigestados, han quedado ahí parados, atrapados. Y luego, por otra parte, en esta semana vamos a trabajar el testigo. Vamos a trabajar la desidentificación. Yo no soy lo que pienso, porque mis pensamientos van cambiando y yo sigo siendo el mismo. Tampoco soy lo que siento, porque mis sentimientos también van cambiando a lo largo de los días, a lo largo de las horas, a lo largo de los años, pero yo sigo siendo yo. Así que en esta semana nos vamos a focalizar en ir tomando conciencia de este yo que está mucho más allá de lo que pienso y de lo que siento, y a la vez a sacar de nuestro interior con unas técnicas de higiene sentimental cualquier sentimiento o emoción que esté atrapada. Te voy a pedir, para practicar un poco esta percepción de ti como un testigo, te voy a pedir que te des cuenta que ahora estás escuchando. Ahora estás escuchando y esta información llega a ti a través del oído. Si tú estás oyendo esto, quiere decir que las ondas sonoras de mi voz están llegando a ti a través del oído. Pero tú no comprendes con el oído. Tú no eres el oído. La comprensión no se produce en la oreja. La comprensión no se produce en el oído. Quiero que estés dándote cuenta de que ahora que me escuchas, ahora que me oyes, hay un espacio en ti que comprende. Hay un espacio en ti que es comprensión. De acuerdo, estas palabras llegan a ti a través de los tímpanos, a través de los oídos. Pero no son los oídos los que entienden. Pon la atención en ese yo que comprende. No es el oído. De tal manera que puedes percibir lo que oyes, puedes incluso percibir tu oído, pero dándote cuenta que eso es solo un vehículo para que el yo oiga. Y vamos a hacer un segundo ejercicio y te voy a proponer que estas percepciones, estas experiencias, este darte cuenta de que tú no eres el oído, sino quien comprende, lo vayas practicando durante todo el día de hoy, que es viernes, y mañana, que será sábado, y el pasado, que será domingo, porque los viernes suelo enviarte ejercicios para que puedas practicar con calma durante todo el fin de semana. Te pido un momentito que cierres los ojos y ahora vuelvas a abrirlos. Y si te das cuenta, la visión se ha producido. Es decir, hay una serie de imágenes que han entrado a través de los ojos. Ya habrás visto, pues, las paredes, un techo, un paisaje. Lo que tú estás viendo ahora lo ves a través de los ojos. Pero no son los ojos los que se dan cuenta. Los ojos solo son una ventana abierta a través de la cual pasa lo que vemos. Pero quiero que te des cuenta que tú ahora estás dándote cuenta de lo que ves, pero no en los ojos. Hay una parte de ti que es puro darse cuenta. Te voy a pedir que en la medida de lo posible pongas atención en esta parte que se da cuenta de lo que ve gracias a que pasa a través de los ojos. Hace un momento nos dábamos cuenta que yo no comprendía a través de las orejas, yo no comprendía a través de los oídos y ponía atención en este yo que comprende. Ahora te pido que hagas exactamente lo mismo con las imágenes. Yo las veo gracias a los ojos, pero no son los ojos los que se dan cuenta. Hay un yo que se da cuenta. Y te voy a pedir que pongas atención en este yo. Del mismo modo que es posible que percibas ahora tu cuerpo y mientras yo hablo es posible que te des cuenta pues de percibir tu mano o tu pie o puedes poner incluso la atención en el dedo gordo del pie derecho. Pones la atención en el dedo gordo del pie derecho. Y quiero que te des cuenta que quien se da cuenta del dedo gordo del pie derecho no es el dedo, no es el pie. Así que pon atención en esa parte de ti que puede darse cuenta, en esa parte de ti que percibe. Sí, yo percibo el dedo gordo del pie derecho, lo estoy percibiendo ahora. Pero no es el dedo el que se da cuenta. Sí, yo estoy escuchando estas palabras a través de lo que pasa gracias a los tímpanos, gracias a lo que pasa a través del oído. Pero no es el oído el que se da cuenta. Sí, yo estoy viendo cosas, pero no es el ojo el que se da cuenta. Quiero que pongas atención en el mismo hecho de darte cuenta. Tú eres un espacio de comprensión. Tú eres un testigo. Tú eres una presencia aquí y ahora. Te voy a sugerir que practiques esto durante este fin de semana. Que hagas pequeñas paradas para respirar y mientras respiras te das cuenta de que todo lo que ves lo ves a través de los ojos, pero no son los ojos los que se dan cuenta. Cuando estés respirando, y te pido que hagas pequeñas paradas 6, 7, 8 de un minutito a lo largo del día, dándote cuenta que sí, yo puedo percibir el cuerpo. Puedo percibir las manos, los pies, los brazos, pero no son los brazos los que se dan cuenta del brazo. Hay un yo que percibe el cuerpo como si fuera una especie de vehículo. Yo soy como un conductor y mi vehículo, mi coche, es el cuerpo. Te voy a pedir que hagas este ejercicio 6, 7, 8 veces a lo largo del viernes, del sábado y el domingo. Ah, y es fin de semana. Así que si puedes, sal a la naturaleza y duerme, duerme, duerme, descansa. Aprovecha este fin de semana para dormir mucho rato, para descansar si puedes, para hacer siesta y para recargar las pilas con la naturaleza. Y ya ves qué sencilla esta tarea para el fin de semana. ¿De acuerdo? Pues un abrazo muy grande y nos vemos si quieres el lunes.